contarle, este mensaje le entregarás. Ve, corre a contarle, este mensaje le entregarás. Ve y cuéntale que quiero estar a su lado, que olvidemos lo pasado para volver a empezar. Y juntos, tomaditos de la mano, recorrer todo este mundo de amor y felicidad. Esas cosas que bonitas son, porque mi corazón hoy canta de alegría y de felicidad. Me corre a contarle este mensaje.